de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Bueno, ya estamos al aire. Buenas tardes, Comarca Andina. Nuevamente con Ecogoga. Hoy vamos a enterarnos un poco de qué está llevando adelante el Consejo Ambiental, cómo están, se empezó a trabajar, se está planificando de qué manera se va a trabajar este año, con importante presencia de todas las organizaciones que conforman el Consejo Ambiental en la nueva etapa. Y por eso es que hoy elegí empezar a difundir de qué se trata o qué hacen las organizaciones que pertenecen al Consejo Ambiental. Entonces, ayer, invitando a alguno de ellos, que no tenían posibilidades porque este horario es un poco complicado para la gente que trabaja, ya sea que trabaje en su casa, en su taller, en su chacra, en su huerta o en algún empleo, es un horario complicado. Entonces, como no podían venir, pero me pasaron una revistita que editaron, que editó la gente de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, junto con vecinos del Mallín, me voy a permitir leer para conocer de qué se trata la asamblea, pero también de qué se trata un poco, de qué se trata la vida en el Mallín o las inquietudes que pasa la gente que vive más relacionada al campo que a la ciudad, aunque todos formemos parte de la misma ciudad, que es Bolsón. Ahora vamos a ir a un tema y después voy a ir leyendo partes de la revista. Me interesa difundirla completa, independientemente de la posición que yo pueda tener en relación a cada uno de los artículos. Lo que me interesa es que todas las opiniones en relación al ambiente en la comarca andina se conozcan para poder debatir los diferentes temas y poder llegar a conclusiones que nos lleven a un buen trabajo en defensa del ambiente. Entonces vamos a un tema y seguimos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tengo la piel de tu llovizna, cuanto el sol cierre sus alas. Thank you. de sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, como los ríos van al mar. Génesis, toma 4. Las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. Thank you. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el programa. Les decía que ayer en la reunión de Consejo Ambiental invité al programa a la gente de representante de ALAS y que también forma parte de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Y bueno, no podía venir por razones laborales, que se le complica un poco esta hora, pero me pasó la revista que se llama El Cerro, que edita la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Machín Ahogado. Leí la revista ayer y me pareció muy interesante que difundir las opiniones de este grupo de vecinos de Bolsón, residentes en la zona de Machín Ahogado, y leerla y de paso hacer algunas acotaciones si se presenta la ocasión. Después, en alguna oportunidad, va a poder venir alguno de ellos, como de cada una de las organizaciones, que este es mi objetivo, que cada una de las organizaciones que conforman el Consejo Ambiental vengan a comentarnos a qué se dedica cada una de esas organizaciones. Yo estoy ahora en el nuevo Consejo Ambiental, en la nueva conformación del Consejo Ambiental, representando SOS Patagonia, a la fundación. Y bueno, yo ya he comentado a qué nos dedicamos nosotros, en algún momento lo refrescaremos y vamos a ver si hacemos una especie de debate con las distintas organizaciones del Consejo Ambiental. Paso a leerles la primera nota, el encabezado de la revista. La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, dos puntos. Machín Ahogado tiene una larga tradición en el manejo autónomo de sus asuntos vecinales. Esto es debido, en parte, a un municipio muchas veces ausente y a que normalmente no hay ningún concejal que represente los intereses de Machín y de los otros parajes del ejido municipal. Nos hemos ido acostumbrando a resolver nuestras necesidades solos. Yo me permito aclarar que, bueno, dicen que normalmente no hay ningún concejal. Es verdad, normalmente no, pero hubo un concejal a quien yo reivindico como persona y como trabajador de la problemática ambiental, que es el señor Jesús Buenuleo, que a mi modo de ver, por una maniobra leguleya y por una trampa muy bien orquestada, se lo sacó del Consejo Ambiental, aunque figuró como una renuncia. Algún día vamos a hacer mención a estas cosas. Hoy nos dedicamos a la cuestión ambiental. Entonces, el señor Jesús Buenuleo fue un representante, y fue un representante de Machín Ahogado y de la problemática de Machín Ahogado en el Consejo Deliberante. De ahí mi aclaración. Seguimos con la revista. Este espíritu independiente y colaborativo facilita el trabajo horizontal y democrático de nuestra asamblea. Las reuniones se hacen en círculo. Los temas del día se deciden al comienzo. Los que quieren hablar se anotan en una lista y esperan su turno. A veces lleva mucho tiempo llegar a un consenso, pero se contemplan las voces de todos los vecinos presentes. Cualquier vecino de Machín y de la comarca puede participar en las reuniones. Esto es importante. Si bien la asamblea es una asamblea que está conformada como una asociación civil, aunque con personería en trámite y todas esas cosas que se deben hacer legalmente, es abierta, es decir, vecino que no pertenezca a la asamblea o no haya pertenecido hasta ahora puede ir a llevar su inquietud o a discutir algún tema que le parezca importante. Cualquiera de los vecinos de Machín Ahogado, pero incluso cualquiera de los vecinos de Bolsón. Seguimos. La Asamblea tiene ya una larga historia que comienza con las primeras luchas para impedir la construcción del aeropuerto en la Pampa de Luden, tan anhelado por Joel Lewis, el magnate del Lago Escondido. El trabajo voluntario, ad honorem, que ha hecho la Asamblea desde el año pasado, ha revelado un enorme negocio planificado a escondidas del pueblo y para beneficio de unos pocos. La corrupción institucional, la ausencia de participación y la falta de estudios ambientales serios han dado lugar a este proyecto de villa turística VIP en la Pampa de Luden, sin tomar en cuenta todas las consecuencias negativas para el ambiente y la sociedad. Un complejo turístico de semejante envergadura ¿Es realmente algo beneficioso para la comarca en general y para Mallín en particular? El centro de esquí del Cerro Perito Moreno tiene ya una larga trayectoria. Nadie está en contra de un desarrollo sustentable del mismo. Lo que sí se cuestiona seriamente es la construcción de una villa turística para 10.000 personas en la Pampa de Luden, tierra que pertenece a 3 reservas naturales y que alberga el acuífero que abastece de agua a una gran parte de Mallín Ahogado. Protegiendo el agua y la forma de vida de Mallín, la Asamblea está cuidando una gran parte del área rural de El Bolsón, que aporta cada vez más a la soberanía alimentaria de la comarca. Además, impidiendo la contaminación de nuestras aguas, evitamos el consiguiente daño ecológico sobre toda la cuenca hídrica, Arroyo del Medio, Quenquentrer, Río Azul, Lago Puelo. Esta nota termina acá. Esta nota lo que plantea, y por eso yo la traigo, y traigo toda la revista, voy a tratar de leerla toda, lo que plantea, que es lo que a mí me interesa resaltar, es la problemática de Mallín Ahogado. Como ellos bien dicen, la zona rural más grande en tamaño y más importante en producción de El Bolsón. Plantea la problemática del espacio, el espacio tierra, la problemática del agua, ya sea contaminación o uso, y plantea la problemática de un proyecto que se presentó que todavía está en discusión. Lo que yo quiero dejar bien claro es, puedo acordar con algunas cosas y con otras no, pero las voy a leer todas, como si ellos estuvieran acá leyéndola. ¿Por qué la de la Asamblea? Bueno, porque me acercaron a la revista y la leí. Como espacio abierto para la discusión del ambiente o de la problemática ambiental que es Ecogoga, las opiniones de todos los sectores van a estar vertidas tal cual los sectores la dicen o la esgrimen o la promocionan. Seguimos con un tema como para seguir ambientando. Una sola cosa más quiero decir, que bueno, después al final de leer todo lo volvemos a charlar un poco, pero es, me llamó la atención, porque me llamó bien la atención esta revista, el contenido de esta revista, que es el contenido de lo que dice la Asamblea, porque no estamos hablando de una pelea por un tema en particular. Estamos hablando de la problemática ambiental y la posición de los vecinos o un sector de los vecinos del Mallín. Vamos a un tema y después seguimos. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca, mi bronca.

noches y noches sureñas frente a la leña. Fuego de paz y poesía, todo contagia su olor a madera. Y el ventanal me habla de afuera con su manera de cristal. El bolsón de los cerros, pino y ciprés. El bolsón de los cerros. El bolsón de los cerros, pino y ciprés. El bolsón de los cerros. Bien. Escuchábamos recién El Bolsón de los Cerros de Pedro y Pablo, y antes escuchábamos La Marcha de la Bronca, un conglomerado de artistas rockeros famosos, donde se ve una licencia poética de nuestro operador Tavo, que vive buscando temas a ver cómo ustedes recrean sus oídos. En estos dos temas se ve lo que pasa en nuestra comarca. Broncas por un montón de cosas y placeres por un montón de otras. Por eso es que dijimos, bueno, vamos a escuchar estos dos temas y vamos a seguir leyendo. Mallín Hogado y El Bolsón. El campo y la ciudad, espacios complementarios. Recuerdo que esta es la revista de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Hogado. Quienes vivimos en Mallín vamos frecuentemente al Bolsón a hacer compras, o a hacer algunos trámites y de paso visitar a algún amigo, o para ver algún espectáculo artístico. De esta manera siempre entablamos un diálogo con el pueblo y sus habitantes. Por su parte, los pobladores del Bolsón no nos visitan tan seguido, quizás por el mal estado de los caminos o por no conocer gente que vive en esta zona, o porque no les gusta tanta naturaleza. Por consiguiente, no nos conocen ni nuestro estilo de vida, los quehaceres, inquietudes y necesidades de nuestro paraje quedan ignorados. La intención de esta revista será entonces la de difundir algo de la realidad de Mallín y de sus múltiples actividades, y además expresar nuestro sentir en relación a la propuesta de construir una ciudad turística para 10.000 habitantes en la Pampa de Luden. Descontando la belleza paisajística, el encanto de Mallín no está a la vista del que recorre en auto el circuito. El verdadero encanto está de las tranqueras hacia adentro, en cada chacra con su huerta, en cada cabaña con su fuego encendido, en las relaciones vecinales, en la interacción entre los nacidos y los venidos de otros rincones de Argentina y del mundo. Mallín es un crisol de gente, de experiencias, de vivencias. La vida en Mallín nos vuelve más sensibles a lo natural, a los cambios climáticos, a la escasez o al exceso de agua, al origen de los alimentos y de la leña. La lluvia y el sol son compañeros constantes de todo poblador rural. Cada planta tiene su nombre y a menudo nos recuerda en qué estación estamos. Por eso somos muy conscientes del delicado equilibrio de la naturaleza y estamos alertas a lo que amenaza su fragilidad. Y como Mallín, junto a los repollos, el foller y el manso y el bolsón, son en realidad dos caras de una misma moneda, vemos que sería bueno para toda la comunidad escuchar con atención lo que desde Mallín se dice en cuanto al cuidado y al respeto hacia la naturaleza toda, y a las consecuencias perjudiciales que tendría el megaproyecto de laderas sobre nuestro medio ambiente y nuestra manera de vivir. Acá en esta nota se pone para mí de manifiesto dos cosas fundamentales. Una, de hecho, la preocupación de este grupo, de este sector de la población de Mallín, en relación a qué es lo que se está planteando, hacia dónde va, o qué pasaría si se planta un megaproyecto, como dice la nota, de 10.000 personas en la Pampa de Luden o las nacientes de agua de Mallín. Y la otra es la frase que dice: el verdadero encanto está de las tranqueras hacia adentro, en cada chacra con su huerta, en cada cabaña con su fuego encendido, y en las relaciones vecinales y en la interacción entre los nacidos y los venidos de otros rincones de Argentina y el mundo. Y a mí esta frase me dispara directamente a esto tan mentado que se está llevando adelante hoy, que es el plan estratégico de Bolsón, el plan estratégico de desarrollo, el plan estratégico de urbanizaciones, el plan estratégico de producción. Acá está claro, Mallín debería convertirse, desde mi humilde punto de vista, no digo Mallín todo, pero una gran parte, en un polo turístico, de atracción turística, por lo que se produce en Mallín y por cómo se vive en Mallín. Es decir, el agroturismo, que es una franja muy importante del turismo mundial, debería estar expresado y exaltado y desarrollado en esa zona de Mallín. Me parece que el plan estratégico, con la opinión de los vecinos y de todos los que pueden estar interesados en el desarrollo de nuestra comunidad, debería tenerse muy en cuenta en el plan estratégico. Todos cansados, marchando de tanto pedir que aparejan los hijos que nunca se van. Veo y se siente el olor de un dolor por perder un amor. Que aparezcan los hijos que nunca se van. Sacarse la mugre pegada que la impotencia nos dejó. Que aparezcan los hijos que nunca se van. Veo y se siente el olor de un dolor por perder un amor. Que aparezcan los hijos que nunca se van. Tus ojos, la plaza iluminan los secretos que olvidar no es mejor. Y hoy tus ojos, la plaza iluminan la mentira. Plaza iluminan los secretos. Ahí estábamos escuchando dos temas que tienen una particularidad. Los dos fueron ejecutados y grabados al aire libre por músicos de la comarca. Uno que vive en el centro de Bolsón, y otro que vive en Mallín. Esto es del crisol del que hablaba esta nota. Estas son parte de las cosas que también se hacen en el Mallín. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Vamos a seguir enterándonos de qué es esta asamblea según sus dichos en esta revista. Y bueno, acá nos planteaban preocupaciones y nos contaban un poquito cómo viven un sector de la sociedad de Bolsón. Ahora nos van a contar qué hace la Asamblea. La nota dice: acciones de la Asamblea. Nos reunimos todos los viernes en el Centro Comunitario de Río Azul desde las 17:30 horas. Es un espacio abierto a toda la comunidad. Allí nos informamos y tomamos las decisiones en forma horizontal. Realizamos diversas acciones para comunicar y compartir nuestros planteos con la comunidad. Encuentros en la escuela hogar y en el SIC. Participación en reuniones, manifestaciones en la calle, puestas de carteles, programas de radio, impresión de revistas y folletos, etc. Presentamos numerosas notas a distintas reparticiones, requiriendo información y solicitando que se cumplan las normas vigentes en relación a la imposibilidad de venta de las tierras de área natural protegida, Cumbreras de Mallín Ahogado, donde está la Pampa de Luden. Nuestra carta ambiental establece que no pueden enajenarse estas tierras fiscales sin que previamente estén hechos los planes de manejo de dichas áreas. Pese a ello, el radicalismo entregó en propiedad estas superficies a la señora Soria y esta rápidamente se las vendió al señor Massa para el emprendimiento inmobiliario de la empresa Laderas del Perito Moreno Sociedad Anónima. Peticionamos al juez de instrucción de Viedma, doctor Reusi, perdón, en causa iniciada por el entonces diputado Bardejia, solicitando anotación de litis. Esta es una figura jurídica que en algún momento voy a averiguar de qué se trata. El juez rechazó nuestra intervención, pero luego sí dio lugar a la misma petición formulada por el fiscal Zagari, y ya se encuentra en trámite la causa. Saiz, Miguel, Acatino y otros sobre defraudación a la administración pública. Presentamos un mandamus en Viedma, tendiente a nulificar la resolución 599/11 del CODEMA, calificada por funcionarios locales actuales como mamarracho. Según la doctora Pizzorno, especialista ambiental que asesorara a la entonces concejal Uve, no constituye un estudio de impacto ambiental, sino un mero informe de impacto en relación a lo presentado por el CODEMA. Peticionamos al fiscal en comisaría que investigara si existe delito de incumplimiento de deberes por parte de funcionarios anteriores por el dictado de la resolución 086/2011, que aprueba lo que solo hubiera podido aprobar el Consejo Deliberante. La Fiscalía actuante imputó el delito de incumplimiento de deberes a Oscar Romera y a su secretaria de Ambiente, en ese momento Paola Buenelaf, encontrándose la causa en trámite en el Juzgado de Instrucción número 4 de Bariloche. Esto lo acoto yo. No sé por qué no figura piloto en este dictamen de Fiscalía, porque él también firma esa presentación que hizo el municipio en su momento. Solicitamos al señor Defensor del Pueblo de la Nación se interesara en la cuestión, como así también al Sistema Integrado de Áreas Naturales Protegidas. Presentamos notas al ENDIPEN, al Consejo Deliberante, al Poder Ejecutivo y al Gobernador, con sendas entrevistas con funcionarios diversos. Miembros de nuestra Asamblea participan del Consejo Consultivo de Bosques y hemos ofrecido nuestra colaboración a la Comisión Investigadora de Ventas de Tierras Fiscales de la Legislatura de Río Negro. Hasta acá acciones que relata la Asamblea. Ahora, respuestas obtenidas. El Poder Judicial está trabajando. Al momento solo se ha producido anotación de litis por petición de la fiscal Zagari. El Defensor del Pueblo abrió expediente y está en trámite. El intendente y su equipo están organizando el llamado a conformar un plan estratégico, el cual deberá considerar el ya hecho por la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Córdoba y respetar el Código Ambiental vigente. El gobernador solicitó dejar pasar la actual temporada invernal y luego evaluar acciones que realizará. La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación se ha solidarizado con nuestros planteos y expresa,

Yo de mi parte pienso que ya estamos bastante creciditos y ya avanzamos bastante en todos los sentidos, y de que en un momento se tiene que entablar la charla, que ya no nos podemos quedar atrás, ni por decir modernidad. Creo que estamos en el tiempo de que, por ejemplo, la despenalización de la droga, el matrimonio igualitario, creo que no quedan muchas cosas por esconder. Creo que todos nos conocemos cara a cara y sabemos las cosas como son y cómo vienen manejadas, y creo que es el punto justo donde sea, y es bueno que esté pasando en el país Argentina, que está haciendo punta con esto de la salud mental, la reglamentación de la nueva ley, y es un país que por ahora estamos con miras, podemos decir que estamos con miras hacia el futuro. Fernando Aquino, Radio La Colifata. Miradas, una propuesta de cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón. Miradas. Miradas. Producido por el área de comunicación de Coopetel. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fin espacio publicitario. Bueno, habíamos quedado en por qué el tema del agua es tan candente. Los habitantes de Mallina Hogado, como los de tantos otros parajes, no tenemos agua potable. Es decir, agua tratada que llega en caños desde una planta potabilizadora. Tomamos el agua de ríos, arroyos y canales, o de alguna perforación, y cada uno la hace potable a su manera, hirviéndola, filtrándola, etc. Como es una zona de chacras donde casi todos cultivamos en pequeña o mediana escala, tener suficiente agua en primavera y en verano es de vital importancia. Nuestro sistema de canales de riego necesita desde hace rato atención, ampliación y una administración para asegurar que cada habitante tenga el suministro de agua necesario, en correspondencia a sus derechos como ser humano. Todos sabemos que el agua es escasa ya en muchas partes del mundo, en parte debido a los cambios climáticos actuales, o que, en tantos lugares, su mala calidad trae como inevitables consecuencias enfermedad y muerte. Entre tanto, muchos están considerando el agua como una codiciada mercancía más. En este, hasta acá, yo creo que habría que hablar con la Secretaría de Ambiente, el Ejecutivo, para que la problemática del agua, ya sea para consumo o para consumo personal o para riego, se convierta en un tema de Estado en nuestra zona. Esto deben hacerlo el Ejecutivo y el Legislativo Municipal. La nota termina diciendo: creemos que nadie debería quedarse quieto y pasivo ante la crítica y delicada situación actual de nuestro planeta y de todo lo que en él vive. ¿Qué es un acuífero? El agua desciende al subsuelo filtrándose a través de capas permeables compuestas por tierra, arena, grava o piedra caliza porosa o fracturada, y se detiene cuando alcanza una capa impermeable constituida por esquisto, marga o arcilla. Bloqueada por estos materiales, el agua se acumula en las rocas porosas y en las cavidades. Este área llena de agua es conocido como zona de saturación. El área que está justo encima es la llamada zona de aireación. La superficie que delimita ambas zonas se llama capa freática. Un acuífero se encuentra justo debajo de la capa freática. Cuando el agua fluye hacia el acuífero, se dice que lo recarga. El agua puede provenir de lluvias y nevadas, ríos y lechos, riego agrícola. ¿Cómo sale el agua subterránea? El agua puede emerger naturalmente o a través de los manantiales, o ser descargada a través de pozos excavados hacia el interior de la tierra hasta alcanzar la capa freática. Cuando el agua contenida en un acuífero sale, se dice que él mismo se descarga. Calidad de agua. El futuro del agua subterránea no depende tan solo de la cantidad que se tenga, sino también de cuán limpia esta se encuentre. Las diversas fallas, fracturas, sumideros y cavidades pueden fácilmente permitir que ciertos contaminantes pasen al agua. En estos casos, ninguna capa de tierra o de arena actúa como filtro. Una vez que los contaminantes llegan al acuífero, resulta extremadamente difícil removerlos y pueden ser muy dañinos tanto para los humanos como para la vida acuática. Un cambio en el uso de la tierra, por ejemplo, si una tierra de pastoreo se convierte en fraccionamientos residenciales, puede resultar en cambios negativos en la calidad del agua de un acuífero. El desarrollo urbanístico trae aparejado la presencia de gran variedad de productos químicos comunes usados en hogares, negocios y jardines. Estos químicos utilizados o indebidamente desechados pueden alcanzar al acuífero dentro o cerca de su zona de recarga y con ello afectar la calidad del agua. Tipos de contaminantes. Los contaminantes se clasifican según su origen en puntuales y no puntuales. Los contaminantes no puntuales provienen de un lugar indefinido o no identificado, generalmente de una variedad de lugares. El agua forma corrientes sobre la superficie de la tierra y se va vaciando por grietas, arroyos y ríos hasta llegar al océano. Conforme el agua fluye sobre la tierra, en toda cuenca hídrica arrastra e incorpora todo lo que está a su paso. A saber, fertilizantes y pesticidas de campos agrícolas, parques y jardines, aceites de motor de auto en calles y estacionamientos, detergentes y solventes de lavado de autos, veredas, edificios, etc. Desechos de animales, ya sean mascotas o cabeza de ganado, basura de calles, parques y otros lugares concurridos. Cuando todos estos contaminantes son transportados por las corrientes que fluyen en la zona de recarga, pueden ingresar fácilmente al acuífero. Los contaminantes puntuales derivan de fuentes perfectamente localizables, tanto en la superficie como enterradas. Pérdidas en tanques o cisternas de combustible, escapes en tanques de productos químicos, filtraciones de agua negra en pozos ciegos y cámaras sépticas, pozos abandonados o mal construidos que constituyen una puerta de ingreso de los contaminantes hacia el acuífero, escurriendo directo de fertilizantes y pesticidas para césped, por ejemplo, en un campo de golf. Toda esta reseña, antes de pasar al segundo, a la otra nota, que es campos de golf, nos lleva a una pregunta que tendríamos que hacernos todos. Es, en la comarca andina, ¿toda la producción agrícola es orgánica? Es decir, ¿sin uso de pesticidas y fertilizantes químicos? ¿O se usan muchos fertilizantes y pesticidas que están impactando en las corrientes de arroyos, ríos o acuíferos subterráneos? Es una pregunta interesante para que empecemos a estudiarla. En relación a eso, al finalizar voy a hacer una pequeña reseña de todo lo que se charló ayer en el Consejo Ambiental y las propuestas de los temas a empezar a tratar de acá en adelante por las distintas organizaciones que componen el Consejo Ambiental. Bueno, gracias. Como nos hacen sentir como en casa, o mejor aún, nos vamos a quedar a vivir acá y en la concha, y algún día se van a arrepentir de habernos tratado así de bien. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. We'll be right back. tiempo. Palabras que sobran en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos las que hoy me duelen, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras más o menos, palabras que pueden. De remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre, palabras nuevas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Más, palabras menos. Terminamos recién diciendo un ejemplo de cómo los fertilizantes y pesticidas se usan mucho en determinados lugares, por ejemplo en un campo de golf. Campos de golf, sigue diciendo la nota siguiente de la revista de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Machinogal. El golf es un ejercicio lindo que te hace caminar por un paisaje verde con palos y una pelotita blanca. Se originó en Escocia en el siglo XVII, siendo entonces un juego mucho más rústico que aprovechaba el terreno natural. Hoy día es un deporte conocido en todo el mundo, relacionado muchas veces con los countries, los hoteles tipo resort y los barrios cerrados. La tendencia elitista de este deporte, tan aparejados, traen aparejados varios problemas, especialmente en países en desarrollo. La villa turística proyectada en la Pampa de Luden tendría una cancha de golf. Citaremos algunos comentarios del sitio www.antigolf.org. Dice, las canchas de golf son una forma de monocultivo donde suelos y pastos exóticos, fertilizantes químicos, pesticidas, fungicidas y herbicidas, además de la maquinaria, todas cosas importadas, constituyen a los ecosistemas naturales, sustituyen a los ecosistemas naturales. Estos sistemas paisajísticos exóticos consumen enormes cantidades de agua y a la vez resultan muy vulnerables a enfermedades y plagas. El impacto sobre el medio ambiente incluye el agotamiento del agua y la contaminación del suelo, del agua subterránea, del agua de superficie y del aire. A su vez, estos impactos traen problemas de salud para la comunidad local, para las poblaciones asentadas aguas abajo y hasta para los mismos jugadores de golf, los caddies y los que fumigan las canchas. La construcción de canchas de golf en sitios naturales como los bosques resultan en la destrucción de la biodiversidad. Agregado al daño del medio ambiente, el desarrollo de canchas y resorts de golf muchas veces significa una utilización exclusiva de la tierra, que implica expulsar las comunidades locales o sacarles el agua y otros recursos. En ciertos países, las personas son perseguidas o intimidadas cuando se manifiestan en contra de la destrucción causada por las canchas de golf. La industria del golf promueve de manera agresiva un estilo de vida resort y una noción exclusiva y elitista del ocio. La globalización del estilo de vida es también una forma de explotación. La población urbana adinerada es estimulada a gastar en sueños e ilusiones superfluos a expensas del medio ambiente y de otros miembros de la sociedad. Y en la página hay un resaltado con fondo negro y letras blancas que dice: para mantener el césped de una cancha de golf de 18 hoyos durante el verano, hace falta regarlo con 1.500.000 litros de agua por día, la misma cantidad de agua que consume todo el pueblo de Bolsón. Esta es una preocupación en relación a un hecho puntual que sería la cancha de golf, pero hace referencia a una preocupación mucho más general, y que es lo que habíamos dicho antes, el uso de agroquímicos en la comarca andina, mucho más general y desparramado según parece. Por eso debemos tener en cuenta que hace unos 15 o 20 días atrás, dos sesiones de Consejo Deliberante de la Ciudad de Bolsón atrás, se presentó por parte de la Asociación Civil, ¿cómo es que se llama? La que promueve la distribución de los residuos y la separación en origen. Bueno, ahora se me borró el nombre. Pero bueno, presentaron un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para prohibir el uso de agroquímicos. Debido a esto, sepámoslo, digámoslo, vamos a difundirlo, en el Bolsón y la comarca andina se utilizan pesticidas, fungicidas, agroquímicos de todo tipo para lograr una producción de excelencia, entre comillas, ya sea de frutas finas, hortalizas u otras hierbas. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Y ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz

pero para las distintas personas esta definición implica ciertamente cosas distintas. Muchas personas tienen miedo de lucir retrógradas y entonces dicen que no hay que oponerse al progreso. ¿Pero qué progreso hacia qué? En los últimos 30 años, muchos de los que han venido a radicarse en el Bolsón han sido mentores de la filosofía verde, que proponía estilos de vida más en armonía con la naturaleza. Otras personas vinieron simplemente en busca de un lugar más tranquilo y seguro para vivir. Por otra parte, los pobladores que ya vivían en la comarca han percibido solamente en determinados aspectos mejoras en su estilo de vida. Las grandes urbanizaciones ofrecen los beneficios del progreso en cuanto a los servicios, al trabajo, las comunicaciones, el movimiento artístico y los shopping, pero también tienen una menor calidad de vida si hablamos de entorno, hacinamiento, ruido, aire contaminado, del trajín diario para ir a trabajar lejos a una oficina o a una fábrica, de la falta de vivencia comunitaria, del robo y la violencia. La población de la comarca ha crecido a pasos agigantados en los últimos 20 años, con el consecuente incremento en la demanda de servicios como agua potable y cloacas, de suministro de electricidad y gas natural, de escuelas, caminos, fuentes de trabajo, etc. Demandas que aún no han sido satisfechas y que sería imprescindible solucionar antes de emprender cualquier proyecto de una nueva ciudad. También somos cada vez más dependientes de los alimentos, materiales de construcción, combustibles y demás insumos que llegan desde afuera y por una sola ruta norte-sur. Un gran porcentaje de la tierra fértil del Valle Nuevo ya tienen casas encima. Considerando la coyuntura de circunstancias en la que se encuentra hoy la humanidad, es claro que la ciencia y la tecnología nos han dado enormes avances en cuanto a una vida más cómoda y segura. Pero a la vez, el medio ambiente, la casa donde viven todos los seres vivos e inanimados, está sufriendo un violento maltrato por contaminación y sobreuso, que afecta directamente nuestra calidad de vida. Por un lado, podemos trasladarnos en un auto cómodo y veloz, pero por el otro, dejamos una estela de gases nocivos. La comida se consigue fácilmente en cualquier supermercado, pero luego se lleva en docenas de bolsitas de plástico que tardarán años en degradarse. Mientras tanto, las vemos por ahí colgadas de las mosquetas. No es cuestión de volver totalmente a los tiempos de antaño. Consumir leña agrede al medio ambiente, cuando se lo hace cortando árboles verdes. El escape de una estufa a gas contamina el aire que respiramos. No hay una respuesta sencilla, pero sí deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar en lugar de seguir ciega e inconscientemente la carrera del progreso. Se puede diseñar otro tipo de progreso, hacia una sociedad más igualitaria, donde los avances del bienestar sean accesibles para todos y donde la calidad de vida también sea reflejada en un aire más puro, un agua no contaminada, un sistema de residuos cloacales que funcione bien, un reciclaje eficiente de la basura, un hábitat donde el ruido no nos ensordezca, mucho espacio verde para el esparcimiento y trabajo digno para todos. Se sabe que el estrés generado por trabajar continuamente en un entorno poco saludable trae aparejado una mala salud. También hay estudios que demuestran que la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco produce de por sí una sociedad infeliz. Y no podemos olvidar el hecho de que hoy en día 3/4 partes de la población mundial aún no tienen suficiente para comer. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado, rodeado de montañas, lagos, ríos y bosques. No obstante, deberíamos ser conscientes de que la naturaleza, con su equilibrio maravilloso, está siendo afectada, de una u otra manera, por la acción del hombre. Algunas personas solamente ven a la naturaleza como una fuente de bienes y de materias primas para extraer y usar. Otras ven, en cambio, la posibilidad de trabajar en armonía con ella, dejando una huella ecológica menor. Si no cuidamos nuestro pueblo y nuestro entorno, el Bolsón se convertirá en una urbanización cualquiera, perdiendo aquellas cualidades especiales que atraen a los lugareños y al turista, y encontrándonos atrapados de vuelta en la gran urbe pesadilla de la cual muchos habíamos deseado escapar. Nos haría falta prontamente un diálogo abierto, un debate público entre todos los estamentos, evitando enfrentamientos y rencores, para ver cómo construimos un pueblo y una zona rural amigables que funcionen mejor para todos los que vivimos en la comarca y no solamente para algunos turistas VIP pasajeros y para ciertos negociantes que se llevarían las ganancias afuera. Bueno, esta es la revista que publica No Sin Esfuerzo, un grupo importante de ciudadanos que viven en la zona rural de Mallina Hogado y que conformaron la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Espero haber cumplido mi objetivo, que es traer al programa Ecogoga todas las opiniones en relación a todos los temas. La primera organización que me acerca material explícito de cuál es su actividad, a qué se dedican, qué están haciendo, y ahora yo voy a leer una pequeña reseña de todo lo que sucede en Mallín, no solo en la Asamblea, que también está publicado en esta revista. Es decir, me acercan quiénes son y qué pretenden y qué desean y cuál es su punto de vista. La idea es que después vengan otras organizaciones que también conforman el Consejo Ambiental y que también venga aquel que está más o menos, o que está a favor, o que está un poco en contra, o que está totalmente en contra, y que plantee también su posición, porque el espíritu de este programa es que sea un foro de debates o un foro de ideas para poder llegar a una conclusión o a las que se pueda, ya sean definitivas, parciales o completas, en cómo podemos seguir adelante y profundizar de a poco y cada uno la defensa del ambiente. Esta fue la intención de que se escuche la posición de los vecinos de Mallín. Debo resaltar que lo que más me gustó de la revista, apenas la vi, fue la foto de tapa, que es una rama con 3-4 hojitas que se convierte en la punta en una mano, y del otro lado parte del brazo y la mano de un ser humano dándose la mano. Si démonos la mano con la naturaleza, veamos cómo hacemos para vivir en este entorno, no digo sin atacarlo porque es imposible, la vida humana ataca el planeta sí o sí, pero cómo hacemos para revertir lo que puede ser revertido, cómo hacemos para cambiar lo que puede ser cambiado y cómo hacemos para llevar adelante de aquí en más actividades o formas de vida que no sean tan nocivas para el ambiente. A mí la que me surge, sí, de manera rápida es, ¿por qué me surge rápidamente? Porque bueno, estuve leyendo ayer la resolución del juzgado que lleva adelante la causa por las fumigaciones de los barrios pegados al campo en Córdoba, y que se dio la primera vez en la historia donde hay acusados y resueltos culpables de fumigación con agroquímicos y agredir a la salud humana. Dada esta nota, bueno, y dada que en esta revista se habla mucho también de la agresión al medio ambiente, me viene esta cuestión. Los agroquímicos en esta comarca son altamente contaminantes. No sabemos todavía cuánto. Esperemos poder tener estudios técnicos que nos lleven a saber cuánto están contaminados o se están contaminando o se podrían contaminar las aguas de todos los cursos de agua de la comarca de aquí en adelante por estos agroquímicos. Vamos a ver si se logra que se lleven adelante este estudio, como muchos otros que harían falta, para ver, yo siempre digo,